A primeras horas de la tarde de este sábado, un llamado telefónico habría informado a carabineros de la subcomisaría de Purranque que una vivienda que se encontraba sin moradores había sido presa de ladrones. Según lo recabado hasta el momento, los delincuentes, aprovechando la ausencia de los moradores, ingresaron a esta vivienda de la villa de Purranque, sustrayendo desde su interior dinero en efectivo y otras especies con las cuales huyeron del lugar. El robo solo quedó al descubierto luego que los habitantes de la vivienda regresaran. Con los antecedentes recabados por carabineros, se dieron a la tarea de encontrar a los autores, siendo detenidos en el transcurso de la noche EDBV y JCNV, como lo confirmó el capitán Fernando Mella. Sí, efectivamente, en hora de la noche, personas de la subcomisaría Purranque, gracias al llamado al nivel 133, se logró establecer un delito de robo, en el cual, al hacer las diligencias investigativa, se logró con la detención de dos de los autores del hecho. De los hechos y de la detención se informó a la Fiscalía de Río Negro, quien dispuso la presentación de los detenidos como imputados por robo en el juzgado de garantía.